di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 935ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos y compañeros de mi depresión! ¿Cómo están, Ayudando... Realmente la imagen no acompaña, no ayuda, pero bueno, ya pasará, cabrones, ya pasará. Estoy deprimido, sí, pero necesito algo de ver. Ya empiezo a pedir cosas, yo no entiendo cómo es esto. Muda. Bueno, yo me sumo, ya que está, digo, sí, porque sí, siempre tener un amigo depresivo ayuda a que, por ejemplo, le sirvan cosas y uno súmense también... todos. Súmense todos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la depresiva. Bueno, está deprimida, pero está depresiva. Por lo tanto, es potencial deprimida, ¿no? Tripulación de la nave María Tijuana. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, no se le nota el estado. No, está solo triste y muy contento. Sí. Bien. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, que alberga en su interior sentimientos inescrutables, inexpugnables, inaccesibles. No sabemos si está triste, ella siempre sonríe. Ella es la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. ¡Ja! Sí que sí, no siempre sonríe. No, ahora se panchos, para que veamos que también puede expresar tristeza. Ah, linda muda. Pero nunca está triste un viernes. Eso no, también hay que decir la verdad, ¿no? Yo la he visto triste. ¿Ah, sí? Viernes, sí. ¿Algún llamado telefónico? Último momento. Póngale, o algo que se pensaba colocar y que no estaba en condiciones. ¿Qué cosas? Hay gente que se está imaginando cosas perversísimas, muda. Mejor que el lagarto no debe leer. No, las medias y esas cosas. Bueno, señoras y señores, presentaremos ahora a el que no tiene tiempo para deprimirse, ¿no? ¿No? Y dice, la fuerza laboral implica esto. Claro, es como un sentimiento de enojo continuo. Yo te apoyo a ti, señoras y señores, con ustedes, el técnico de este viajado es el Mikel Down. ¡Grande, Mico! ¡El Mikel Down! ¿Cómo? ¿El Mico Down? El Mico Down está triste también, el Mico. It's a down, Mico. Bueno, fuck off. Bueno, damas y caballeros, listos y preparados entonces para encarar este viaje lleno de alegría, diversión, colores maravillosos y demás vainas que son mentira. Pero bueno, no importa. Llegaremos al brillo absoluto hasta que nuestros ojos se ceguen. Saltando por el pasillo principal, liberamos nuestra energía sabiendo que nadie puede vernos. A esta hora el edificio está cerrado y corremos desnudos cantando alguna canción. Todo va bien hasta que descubrimos una cámara en la esquina del techo apuntando directamente hacia nosotros. Don Dios nunca nos deja de vigilar y volvemos a nuestros billetes. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y también me inventé este, que si lo gira por acá, ajá, y luego le sale la pasta por este otro lado. ¿Sí? No, eso ya existe. A ver, otro. Quiero mandar un saludo otro, a mi gran... Otro, cabrón, otro. No tengo más, cabrón. Bueno, quiero mandar un saludo a mi gran amigo, el Buddha Gang. Hola, Budokan. Quiero decirles que no saluda al Budokan porque no es el Budokan. Yo también lo saludo. Ah, usted también quiere saludar al Budokan. Todos queremos saludar al Budokan. ¿Quién no quiere saludar al Budokan? Y porque es el rey de Guadalajara y todos queremos formar parte de la corte de los ojos tapatío. Pero bueno, en este caso es el hermano Chiva, ¿eh? Ajá. Y el hermano Chiva del rebaño sagrado dice, quiero decirles que es, bueno, un fiel desintegrado ya que los escucha todos los días. Aparte que es una gran persona. Su único defecto es que le va a la América. Claro, bueno, y bueno, sí. Son detalles. Bueno, rápido, les platico que en la empresa donde actualmente trabajo existe un tipo que es el cuñado del dueño, que por tal motivo se cree la caquita mayor, siendo que el señor está a mi cargo, porque, bueno, que por cierto, es de San Luis de Potosí. Así que por tal motivo, y por ser el huevón más grande de Guanatos, quisiera le mandar un chinga a su madre. No entendemos por qué es relevante que sea San Luis que sea potosino, güey. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Hay que ver sus cualidades. Pues, yo creo que lo más relevante aquí es que es el cuñado del jefe. Sé que sí, cabrón. Y entonces cree la caca mayor. Por lo tanto, el cuñado del jefe, ¡chinga a tu madre! Ya empezamos así, mentando madre. Yo no sé cómo va a terminar esto, ¿eh? También quisiera mandarle un saludo a mi pequeña hija de tan solo 3 años que se llama Alessandra. ¡Alessandra! No, 3 años. Que no empecemos de esta manera. Sí, y a mi señora esposa, Claudia, que está esperando otro bebé y que le quiero decir la mejor de la suerte. ¿Cómo es? O sea, la mejor de la suerte. Cariño, estoy embarazada. Ah, que tengas suerte. Que tenga suerte, Que tenga suerte, ¿eh? Mira, yo te compré este amuleto para que me llamas en 9 meses. Bueno, gracias. Atentamente, Rica, el hermano Chiva, ¿eh? Sé que sí. Gracias, hermano Chiva, un abrazo para ti. Y a Hafid, como a él le guste. Póngale. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¿cómo están, prodigios de reciclaje? Les escribo para quejarme de las doñas que hacen el aseo aquí en la planta. Ajá. Él tiene una planta y van viejas a asearse. Y se la limpian. Dice, resulta que hay 3 botes de basura. Uno para papel, uno para basura orgánica y otro para, bueno, las latas. ¿Cómo joder con esas mierdas? La basura orgánica, una lata no es basura orgánica. No, no. Porque no está hecha con organismos. Póngale, claro. Y una basura orgánica, por ejemplo, es cáscara de papaya. Sí, el pollo. El pollo. Tú te pides un pollo en el trabajo y como dices, ah, ya no está el apetito, y lo lanzas a la basura, va en lo de basura orgánica. Ahí va basura orgánica. Sí, y el otro para papel. Generalmente viene envuelto en papel, por lo tanto el pollo debe ir, el pollo a la basura orgánica. Pero el pollo no está como inflado con algunas madres. Sí. ¿Y esto es orgánico? No. No, entonces el pollo, un poquito... Un poquito. Dice, resulta que yo, crédulo, sí separaba la basura que generaba. Ay, Afid. Oh. Pero a esta altura, mamadas son mamadas. Sí, que sí. Caponi. Así que él se tomaba el trabajo de decir, ah, esto es papel, esto es basura orgánica, esto es una lata. Y él lo iba diciendo en voz alta mientras, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque eso le ordenaba el pensamiento. Recordemos que nuestro pensamiento se ordena a través del lenguaje. Ah, perfecto. Por lo tanto, era importante decir, esto es una lata, porque sí, él se convencía de sí mismo y entonces arrojaba la lata al lugar de las latas. Y se resulta que yo, crédulo, sí separaba la basura que generaba. Bueno, yo era un ecologista feliz. Ah, hay gente que se cree que contribuye a la ecología por una mamada semejante. Sí, sí, sí. Claro, dice, no, esto para, una pila te dice, no, una batería tarda miles de años en no sé qué mamada. En caducar. Y entonces se la mete en el ojete y dice, soy ecologista. Y sale por las calles feliz. Pero bueno, este era el caso de Hafid. Y bueno, basta, porque al final fue todo un trágico. Dice, hasta que Miriam, una amiga, me dijo, mira, la verdad, ¿para qué lo separas? Si las señoras del aseo lo juntan todo en la misma bolsa de basura. ¡Bah! Y ahí no, dije, ay, fue como cuando me dijeron que los Reyes Magos no me iban a regalar nada. Claro, tanto tiempo dedicándole a esas mamadas. A la ecología, para, ¿no? Que venga luego la vieja. Sí. Y te junte todo. Y esperaba que la gente de Greenpeace vaya y le ponga una medalla y diga al empleado del mes y esas cosas y se entera de esto. Bueno, dice que les preguntó y ella les contestaran, ah, es que después la vuelven a separar. No, te mintieron. ¿Sabes por qué te hacen eso? Sí, porque sí. Vieron tu rostro de, claro. De decir, bueno, la vida es una mierda. Realmente ya han caído. ¿Quieres trabajar de eso? ¿Quieres trabajar separado? ¡No jodas! Omar de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Omar. Dice, bueno, cabrones, ¿por qué tanto joder con el nombre si es Hafid o Hafid? Bueno, porque él quiso. Porque él jode. Él jode, entonces nosotros jodemos. Nosotros, jode, aquí somos nos jode a nosotros, jode a las señoras que... Pero no le digas nada porque se pone mal. Se deprime. Se dice, ay, ya estoy histérico con una vieja. Y entonces se pone mal. Pero Omar, nosotros somos nada más que un medium. Claro, porque el tuyo es Omar. Y Omar. No hay forma de decirlo de otra forma. Si ahora viene y dice, no, en realidad es Omar. Omar. Homar, ¿no? Homar. Bueno, Homar desde Guadalajara dice, bueno, el caso es que vale madres. Dice, lo que no me vale madres es el puto de C-3PO, que es una mendiga garrocha de mierda. Dice, quiero mandarle un chinga a su reputísima madre. Dice, por favor, aconsejenme que se meta en sus propios... aconsejenle a C-3PO. Ajá. Que se meta en sus propios asuntos, dice, porque... bueno, C-3PO que... está para todos los asuntos. Claro, no es un defecto. Él no tiene asuntos. No, no tiene asuntos. Claro. Eso, lo triste de C-3PO sí es que sí. Te dices, ¿cuál es tu asunto, C-3PO? No tiene. No tiene. Nunca se lo escribieron. No, jamás. Así que, Omar, tú comprendes también. Es como esos mails que llegan sin asunto. Claro. Tú no sabes. Dice, ¿por qué no? Métete en tu asunto. Claro. Y no. Saludos de su amigo el Budo Gang. Este sí es el Budo Gang. Ja, hola, Budo Gang. En relación cómo saber sobre el sexo de una tortuga, pueden probar la siguiente prueba. Bueno, le ponen maquillaje, un vestido, y la ponen frente a su pinga. Por ejemplo, si la mamá es tortuga y si no es tortugo. Ah, pero puede ser tortugo gay. Ah, bueno, estamos en la misma, cabrón. Claro. Ya lo dijimos ayer. Sí que sí. Aquí no es el tema. Aquí la cuestión es que queremos saber cómo antropológicamente. ¿Cómo se dice? Físicamente. Físicamente, claro, sí, porque la sí. Antropología aplicada a la tortuga sería tortugológicamente. Póngale. ¿Qué es la tortuga que tenemos en nuestro hogar y sí. que nunca debe faltarnos? Dice, y esperen, si no, lo que pueden hacer es poner la tortuga que sospechan, por ejemplo, es hembra o macho, la ponen. Por ejemplo, si sospechan que es macho, la ponen con una hembra. ¿Y cómo sabemos cuál es la hembra? No, no importa. La hembra la compran hembra. Ah, van, vamos. Van y dicen, por ¿y favor, una tortuga si hembra. Y nos pueden mentir, porque pero dice... En los locales generalmente mienten. En los locales mienten. Sí, sí, porque sí, sí. Una tortuga hembra. Ah, justo, la última que me queda es hembra. Es mucha casualidad, cabrones. No crean en las casualidades. Generalmente, como vamos por una tortuga macho, la única que queda es tortuga hembra. Sí. Y viceversa. Por lo tanto, dice, las ponemos juntas y esperamos 19 años. Ajá. Para ver si tiene cría. Es mucho tiempo. Si tiene cría. Yo me aburro. Claro, imagínate, 20 años, póngale. Póngale, sí. 20 años, hacemos 3 pruebas de este tipo. Se nos fue la vida. Oh. O sea, oye, cabrón, ¿qué has hecho de tu vida? Tuve 3 tortugas. Sí. No. Y hasta que descubrí el sexo de cada una. Es más, todavía hoy estoy confundido. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Cataluña, más precisamente desde Barcelona, España, y mirando fijamente con sus pupilas titilantes, está Kimo Sabi. Hola, Kimo Sabi. Y Kimo Sabi dice lo siguiente, quería preguntar a Tomcat, ya que, bueno, se ha autodeclarado tatuador oficial del programa. Ah, sí, pregúntale. Dice, ¿por qué los tatuadores son tan gilipollas? ¡Ey! Y sí, la pregunta fue directamente a la garganta. Dice, resulta que aquí en Barcelona, ¿no? Nos cuenta una anécdota personal, ciudad donde me encuentro, pues últimamente se ha puesto muy de moda esto de llevar y hacerse tatuajes. Sé que sé. Ajá. Y realmente todo el mundo tiene uno. Chico, chica, por igual, pequeño, grande, chavito, chavales y esas mierdas. Dice, bueno, en vista de esta situación, pues pensé, ¡es hora de tatuarme! Claro, veía a su alrededor. Dice, sé que sé. Estoy perdiendo contacto con la sociedad. Póngale. Si la sociedad va toda en una dirección. Yo debo ir. Porque yo estoy así con mi cuerpecito libre de toda mancha. Dice, bueno, me encamino hacia el estudio de un tatuador cualquiera y me encuentro con que hay que pedir cita, pero que para que te tatúen. Dice, no me joda. Y es que tiene mucho trabajo. No me jodáis. ¿A qué? Bueno, a ver, sigamos. Pensé yo, ni que fuera una estrella, pero sí, resulta que justo era uno de los más famosos de la ciudad. Y viene gente de toda Europa a tatuarse. Ah. Caminando, van de República Checa. Sí que sí. Vienen desde Suecia. Arman peregrinaciones. Peregrinaciones al tatuador de sí la vida. Sí. Es el tatuador mundial, podríamos sí, sí. decir. Es tatú. Es tatú. El avión. Bueno, cuestión que tatúo este tatuador sí. del mundo occidental, ¿no? Que desde luego ni se compara con nuestro queridísimo Tomcat. No. Porque este es un gilipollas y Tomcat no. Sí que sí. Pero bueno, este está en las Europas. Y se ve que buscando un tatuador fue al lugar más pija de todo Barcelona y dijo, ah, de casualidad caí aquí, que es el tatuador más famoso. Ya te das cuenta, no fuiste a ningún callejón húmedo de la Barcelona y entonces te encontraste con él. Dice, bueno, qué remedio, dije. Así que pedí cita con su secretaria. No, secretaria. El tatuador, qué chido. Y volví al día siguiente. Al otro día, bueno, esperé mi hora mirando el catálogo de tatús. Rositas, maripositas, delfines, payasitos, violines y todas esas mamadas que se hace la gente cuando por fin llegó mi hora de entrar. Pues yo voy donde está el personaje este y me dice, a ver, ¿qué te quieres hacer? Es la pregunta, sí, sí, sí, la pregunta del tatuador. Yo no sé cómo no se cansa el tatuador de decir, a ver, ¿qué te quieres hacer? Es básicamente es esa. Sí. No, ni de dónde eres, ni a qué vienes, ni ya pagaste, ni mi secretaria está buenota. O sea, no, ya sabe todo. A ver, ¿qué te quieres hacer? Y yo saco un dibujo que había hecho en mi casa. A esas cosas no le deben gustar los tatuadores. No, no, ahí se complica. Porque le vienes con dibujos. Es otro precio. Porque tú te crees que dibujas bien. Claro. Uno siempre dice, ah, soy Leonardo da Vinci. Sí, y en realidad eres DiCaprio. Claro, y entonces el tatuador como que se ofende. Claro. O sea, aquí los dibujos, tengo un catálogo con miles de mamás y me viene con una mamá de tu casa. Pero bueno, ahí estaba entonces. Yo le mostré el dibujo que había hecho en mi casa, el tipo se me queda mirando y me pregunta, ¿qué dónde lo quieres? Segunda pregunta obligada sí. en el manual antológico del tatuador. No, haga un random, sí. donde le salga. Usted vaya así y yo pongo el cuerpo. Póngale. Empiezo a bailar y donde se tatúa, se tatúa. Dice, no, chaval, que no es tan rápido esto. Hay que, la zona, hay que desinfectar y esas mamadas. Dice, bueno, yo le digo, lo quiero aquí, en el cuello. Y no va que me dice, ah, no, aquí no te lo puedo hacer. ¿Qué tal? Dice él. Yo sorprendido, pensé y que lo podía algo debe ser. Dice, hay gente que se tatúa, pero que el pene, que la vulva, que esto, que lo otro, y yo que lo quiero en el cuello no puedo. Dice, yo pensé, veo gente salir aquí con tatuajes de todo tipo, en toda parte del cuerpo, hasta la polla. Dice, y viene este mamón y me dice que no. ¡Qué joda! Lo mejor es que... ¿No le has preguntado por qué? No, se ve que porque aquí está la yugular. Claro, o alguna, y él no tiene buen pulso porque al tatuar tanta gente ya tiene como la aguja fácil. Claro, y tiene miedo de que le hagas la fuente de sangre permanente, ¿no? Sí, y se le complica, llega la policía, todas esas cosas. Así que le dijo, no. Yo aquí, me vio tan enfadado y tan decidido también hacerme en el cuello que para intentar una solución me dice lo siguiente. Te voy a dar una dirección de una persona... Que sí, te lo hace sin problemas. Cabrón, ve con él. Y entonces, así como sospechoso. Sí que sí. Y entonces, bueno, yo agarro el papelito que me pasa y que dice la dirección, pero dice... Y antes me dice, escucha, ven aquí. No le digas que yo te envío, ¿eh? Cabrón, ve. Sí. Lo despachó. Dice, ¿pero qué pasa aquí? Pensé yo, ¿cómo es esto? Bueno, como si estuviese consiguiendo un cargamento de heroína o algo parecido. Solo quería un simple pequeño tatuaje en el cuello. Fui a otro tatuador, a ese que me dio la dirección, y resultó ser un local súper escondido y en mal estado. El tipo estaba todo borracho o drogado. Y así que, claro, borracho, era porque el otro drogado, estaba muy expuesto. Sí. Era como el súper tatuador pica que van toda la gente a tatuarse en todas partes del mundo y no te no corría el riesgo de que tú hagas, por ejemplo, ¡ah, me desangró este hijo de puta! Y salir ahí y esas cosas. Entonces, te mandó como al delegado provincial, podríamos decir, que se encarga de todas esas cosas. Ese sí trafica con heroína. Y, y dice, yo me asusté al verlo tan... Porque el otro desde la puerta dijo, ¡ah, a ti te manda! ¡Ven! La hipodérmica con la lengua la desinfectaba, ¿no? Una cosa del terror. Dice, así que me fui y me quedé sin tatuaje. Ahora soy un cuerpo sin tatuar en esta ciudad tatuada. Bueno, pero háztelo en otro lado. Sí, Kimosabi, háztelo en la nalga. ¿Qué onda, vagabundos espaciales? Les saluda desde el defectuoso DF mexicano, el último en llegar. ¡Ah, hola, último en llegar! Pues espero que se la estén pasando a toda madre por ahí. ¿Había, no, póngale, yo soy deprimido, pero... Señor pirata, como le he podido comentar en otras ocasiones, soy muy dado a meter la pata. Y hoy les voy a narrar una metida de pata, pero monumental, ¿eh? ¡Uah! Resulta que en una ocasión, cuando trabajaba ilegalmente en los Estados Unidos, me puse a practicar con dos rucos y en la plática, no a practicar, a platicar. Sí, sí, sí. Pensé que estaba practicando alguna cosa, no, estaba platicando con dos rucos, dos viejos ahí en los Estados Unidos al ilegal, y salió a colación, ¿no?, el tema del noviazgo de un güey mamón que le decíamos el chino y una morrilla flaquita a la que le apodábamos la Oaxaquita. Dice, pues bien, ya les dije que para mí ese cabrón nada más la quería coger. Dice, yo haría haría lo mismo, dije. Bueno, puesto que la morrita aguantaba. Uno de los señores me dijo que eso no era cierto, que el güey ese la quería bien. Yo seguí de necio diciéndole que, ¡ah, que la quería bien! Solo se la quiere echar un palo, se la quiere coger nada más, la guajaquita se la aguanta. Decía el último en llegar. Bueno, siguió el chacoteo y un rato después el ruco que decía que no a lo del caso de la parejita se retiró. Segundos después el otro señor me dice, no manches cabrón, ese señor es el papá de la guajaquita. Comentario fuera de lugar. ¿Qué onda cabrones? Voy llegando de una pedota y tengo como 15 minutos para irme a la escuela para hacer un examen, dice alguien de la calle. Ah, qué bien. Dice, bueno, no he estudiado y siento los estragos de la cruda. Me duele la cabeza, tengo la boca seca y todo me da vueltas. Pensándolo bien, ando pedo. Dice, pero anoche, que debía haber estado estudiando, preferí irme a una fiesta. Y ahí empezamos a platicar de los estudios y había mucha gente mayor. Ah, está bien. En la fiesta estuvo platicando sobre los estudios. Eso es importante. Eso es importante. Sí, sí, porque no es que me olvido absolutamente todo. Exactamente, no te has alejado. No, no, no, es del rebaño. Dice, bueno, estuve hablando con personas mayores que yo, personas que curiosamente eran hijes, ingenieros, ¿no? Ajá. Una fiesta de ingenieros. Sí, sí, sí, sí. Dice, porque era una fiesta del trabajo de uno de mis compañeros y les decía justamente que la escuela vale madres, le decía alguien de la calle a todos los hijes que ya estaban pedos. La escuela vale madres. La escuela vale madres. ¿Saben qué, cabrones? Mientras me tomo este ponche les voy a decir una mera neta. La escuela vale madres. Y los hijes lo miraban. Dice, no sirve para nada. Y ahí yo esperaba un regaño porque no estaba estudiando. Pero al contrario, me dijeron que tenía toda la razón y que la mejor escuela que podía tener era la calle. En la escuela solo te enseñan a sumar y a restar, pero en la calle aprendes carácter, disciplina y todos los valores que realmente importan. ¿En qué calle? Sí, en las calles del destacamento armado de no sé dónde. Sí. Disciplina, coraje, valentía, todo apréndalo en la calle. Unifórmese y vaya a la guerra. Bueno, en este sentido, avisa que calle es, así sí, vamos. Algo de razón tienen estos inges, pero por otro lado, sí. Luego cuando en horario de chamba, porque aquí los agarraste pedote en una fiesta, sí, en la calle donde se aprende la neta, cabrón, vamos, y luego todos vamos al trabajo y entonces recibos de sueldo, wow, hey, ¿por qué yo gano esta miseria? ¿Eres inge? Bueno, no, pero ustedes me dijeron que la calle, que ah, mamadas son mamadas. Simplemente, ¿no? Bueno, dice, al final ellos me dijeron que lo importante son los contactos que te llevas encima, que generalmente los haces en la calle. Sí, ya no, en la calle no haces contacto con gente realmente importante. A lo sumo en la calle haces contacto con... Ya sabes, ¿no? Por eso, entonces, depende de qué calle. Claro, es como el cuento de los castores. Claro, debes una calle fresísima. Y póngale, que, sí. Que cierran al tránsito y se reúnen inges, por ejemplo. Y bueno, los poderosos. Barrios privados, claro. Que están tan de moda y todo eso. Pero no tienes acceso a esas calles, alguien de la calle. Lo lamentamos. Ese es alguien del barrio privado, no alguien de la calle. Sí, estamos sí. Complicados. Dice, y si esto no fuera suficiente, esta bola de borrachos me explicaron paso a paso todos los datos que necesitaba para pasar el examen. Dice, ¡qué chingón! Sí, pero ahora te lo olvidaste porque estabas pedo. Claro. O sea que todo tiene su contrarrespuesta. Dice, así debería ser la escuela. Un maestro borrachote pasándote la botella y hablándote del tema mientras baila. ¡Ay, cabrón! ¿No es así? Oh, esas son escuelas que... ¿Usted hace... así terminan, ¿ven? Van a las escuelas del lagarto y terminan en caso de que el mundo se desintegre. Ay, cabrón, dice, me quedé 10 minutos para llegar y ahora, bueno, estoy crudo, tengo que ir. Estoy buscando mi mochila, dice alguien de la calle. Saluda desde aquí. Estás muy pedote. Aquí. Profesores que bailan y te pasan la botella. Estás loco, cabrón, pero sí estaría chido. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hello, chamacos voladores de Papantla, aquí la Pam. Hola, Pam. La Pam recordándonos a Manu Briceño, sí. Que sabemos que anda por ahí robando ceniceros. Dice, bueno, la Pam escribiéndoles a las 10:44 de la noche, les escribo muy poquito y muy rápido, aprovechando para saludar a mi amigo el desadaptado crónico. Nosotros teníamos un desmejorado crónico. Sí, que sí. Es el mismo que ha mutado o alguna cosa así, si no, le mandamos un saludo a nosotros al desmejorado. No, desadaptado crónico. Y hay un desadaptado y un desmejorado. Hay mucha gente. Sí, dice que ya se recuperó de su pierna, lo atropelló su propio carro hace como 2 meses, Ah, oh, se reveló. ¿Qué era? Se reveló. Era el auto fantástico y se reveló. Él le dijo, Kit, aquí, por favor. Y no frenó a tiempo. Y lo arrolló. Dice, bueno, esto fue hace como 2 meses. Se le hizo un rajadón en su pierna. Se le veía hasta el huesito, la sangre. ¡Oh, Dios! Toda esa escena de sala de emergencias. Esa madre no cicatrizaba ni a putazos, dice. Expuesta a todo tipo de bacterias e infecciones bizarras. Pero ya se encuentra bien, dice. Y a ver cuándo cuenta la historia completa, llena de acción, sangre, explosiones y abandono de la escena del crimen. Dice, saludos a todos, chocolates y una corona de flores para el desadaptado crónico. Dice, nos vemos pronto y pasen a chingón esta semana. Dice, goodbye, se despide la Pam sosteniendo la corona de flores del funeral y bailando como mono. Saludos, Mico, dice el la Pam desde Hermosillo, Sonora, México. Mico, saluda. Sí, con un poco de respeto, nada más te saluda. Ya sabemos que estás trabajando, sí, pero vas queda mal. Vas a morir solo, Mico. Sí, sí. Jim Loco de Tutitlán, México. Hola, Jaime. Dice, bueno, hola, cabrones. Lo de cabrones es para que no se me desacostumbren. Dice, les cuento que el día de hoy tuve que ir a actualizar mi credencial de electoral, la electoral, la para votar, ¿no? Ah, sí que sí. Dice, aquí en México. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que tengo que limpiar las lagañas de los ojos, peinarme. Eso sí que me costó trabajo, pero para mi sorpresa, cuando llego, dice, pensé que no habría nadie. Y, bueno, en síntesis, tuvo que esperar fila de personas, dice, para hacer un trámite. Bueno, o te acordaste tarde, cabrón. Dice, muy cabrona, como eran las 9 de la mañana, pensé que sería rápido y lo primero que me encuentro es a las secretarias, putas secretarias, dice, tomando café con galletas y platicando de sus chismes. Es lo que tienen que hacer. Y dije con optimismo, esto será rápido. Pasaron 10, 11, 12, 13, 14, hacía mucho que no hablaban. 4 de la tarde y apenas salí muy contento de haber salido del puto encierro y me alcanza una chamaca que me dice que me faltó poner la huella dactilar. Pero en fin, lo último que haría cuando el mundo se desintegre es, bueno, mentarle la madre a todas estas, dice, le pondría una bomba al edificio donde sacan las credenciales del lector, dice, IFE de Tutitlán, dice, para que mueran las pinches viejas pendejas. Claro, se distrajeron. Pensaron que no tenías manitos. Claro. Se dijo, ahí llegó alguien loco. Que no todo el tiempo, con las manos en los bolsillos. Claro, dijo, no debe tener manito, no le podemos tomar la huella dactilar. Bueno, está bien, vota, cabrón. ¿Ya sabes a quién vas a votar? No, porque... No, porque si no sabes a quién vas a votar... Sí, nosotros estamos recibiendo una lana. Sí, Gonzalo Moreno. Sí, sí. Gonzalo Moreno es el hombre, es el candidato. Gonzalo, por favor, dedícale unas palabras al electorado. Estoy realmente cansado de ser locutor. Por eso, hoy les pido su voto. Me cuesta contener en este acto mis incontrolables ganas de robarles, saquearles, maltratarles, dominarles y mentirles con todas las fuerzas y energías que me brinde mi completo ser. Háganme asquerosamente millonario y poderoso. Allí estaré, pisándoles la cabeza. Por eso, hoy les pido su voto. ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Brillante! Sí, yo insisto en que habría que... Es muy parecida la propuesta a los demás, pero yo creo que tiene cualidades. La voz lo va a ayudar. Pero yo no se lo escuché decir a nadie esto. Yo insisto en que habría que afinar un poco, porque yo no sé si no va a ser chocante para él. Bueno, pero está bien. Estamos contigo. El cráneo de Matehuala en México dice, hola camaradas, hola, ¿cómo están? Quiero comentarles y mandarle un saludo a mi camarada, el Master P. Dice, debido a que el día martes pasado, su mamá lo mandó a amarrar el perro colmillo, que andaba suelto y haciendo desmadre. La madre salió y dice, ¡ay, huerco, amarra el perro conmigo, que está haciendo desmadres por todas partes! Y bueno, y Mr. P fui. Sí, Mr. P fui. Ah, y entonces, claro. Dice, y entonces, el momento de querer atarlo, le tiró tremendo mordisco en ambas manos. Oh. ¡Choc, choc! Es muy veloz. Es como una mezcla con cocodrilo, ¿no? Sí, sí. ¡Choc, choc! Y el otro con las dos manitas así, quedándose quieto. Dice, demostrando, así que la chica que envió el correo donde dice que su hermana le tiene... era un chico, ¿no? Ajá. Era Isaac de Tabasco, que su hermana le tiene miedo a todos los perros, no está totalmente loca. Cabrera tiene hasta los perros muertos. Sé que sé. Yo no creo que justamente puede haber casos de perros muertos que muerdan. Sí. Dice, ahora mi camarada trae la mano al doble de su tamaño normal. Parece un tamal oaxaqueño. Dice, así que... pero eso es por otra cosa, no puede ser por... No, porque van a entrar a meter la pinga. Pero la mordi... Pero duele, o sea... Ah, duele. Digo, cabrones, lo negativo claro, de todas estas situaciones... Pero duele. Crece, pero duele. Sí. Y, claro. Y luego vuelve al tamaño normal también, ¿no? Para decirlo para algún otro interesado. Dice, así que le quiere preguntar al veterinario Juan Carlos de la María Tijuana. Sí. Dice, ¿por qué lo atacó el perro? Bueno, esto es psicología. Porque lo iba a atar. No, pero esto un veterinario no lo puede responder. Ajá. El veterinario, Juan Carlos, te dirá. Porque aparte de conocer al perro, hay que sentarse un rato. Claro, te dirá, igual yo no conozco a tu perro, quizás te desconoció, quizás está enfermo, quizás se vio amenazado. Es un perro que acostumbras a atarlo, es un perro que nunca lo ataste. Póngale. El perro, hiciste algún movimiento que él detectó como de atar. Eso te dirá el veterinario. Sí. Pero no un psicólogo de perros. Por lo tanto, si hay un psicólogo de animales presente escuchando este programa y dice, yo me gradué en psicología animal, sé lo que un perro está pensando, por ejemplo, en este momento en Matehuala, a él lo queremos, para ver por qué lo ha mordido. Dice, bueno, de perdiz que el señor Lagartija le explique qué fue o qué le pasó. No, el señor Lagartija no es descarte de lo que no sabe un veterinario lo que el señor Lagartija. No. Si quieres, yo te puedo explicar, pero bueno, no. Así de segunda no, ¿eh? ¿Le va a cobrar? No, pero bueno, que diga al señor Lagartija que le explique, yo puedo explicarle. ¿Usted sabe cuando un perro muerde por qué muerde? Sí que sí. Impresionante. Julián de Guadalajara, Jalisco, México, dice, quiero quejarme de la actitud del ser humano ante la vida sencilla. La hace complicada y triste, llena de resentimiento y odio, de envidias y mala vibra. Dice Pulan que no se ha cruzado con gente interesante últimamente, por lo menos con muchos de este tipo que son mayoría. Pulan, tienes razón, un beso. Un hecho que presenció un amigo, dice Jorge Rivera. ¿Qué pasó, Jorge? Él iba caminando por la calle del norte del DF cuando en la calle también iba una viejecita, pero caminando abajo de la banqueta, es decir, de la vereda, es decir, de esa construcción que sitúa a los peatones por encima de la cinta asfáltica de los carros, ¿no? Dice, o sea, ella no iba por allí, sino que iba por la calle. En eso, un tipo con una camioneta con caja que no permitía ver lo que había atrás, se arrancó, pero se llevó justamente en reversa, entonces arrolló a la viejecita arrastrándola cerca de 5 metros. Dice, bueno, mi amigo de inmediato corrió a decirle al tipo de la camioneta que había arrollado a una viejecita y que se parara. El hecho es que, bueno, se echó para adelante, afortunadamente solo sufrió raspones la señora. Mi cuate le ayudó a pasar a la banqueta y esperó a que llegara la ambulancia. Es algo serio, la verdad, es que aquí en México la gente camina por las calles, pero no usa la banqueta ni los puentes peatonales y se cruzan en la calle por donde se le hinchan los huevos, dice Jorge Rivera. Claro. No es para tener en cuenta, no sé qué. Toda esta historia es para si hay alguna viejecita escuchándonos ahora y dice, yo me voy por la calle. Por favor, tenga cuidado porque, porque ahora hay más vehículos, sobre todo en el DF, parece que hay vehículos. Sí, hay un poquito. Sí, dice aquí Juanito de La Paz, Baja California. Hola, Sur, Juanito. México. Dice, el fuego es la oxidación extremadamente rápida. Ya está. El estado de la materia es el plasma. No, dice eso ya Juanito. No, ya está. Eso ya existe. Has llegado en el peor momento. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, estimados amigos intergalácticos, les saludo a su amigo el Pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, Pelón. No había podido escribirles porque no me había pasado nada. No, yo tampoco. Y a mí me gusta escribirles para contarles algo, y no mamadas, saludos mamones y esas cosas. Está bien, no escribas. Escribirles a estos pendejos. Dice, pero ahí les va. La semana pasada iba a mi casa tranquilo, feliz, arriba del autobús urbano, pasado 30 minutos, llega la hora de bajar, le pido la bajada, vaya pleonasmo, dice, lo que al muy cabrón me ignora y lo único que hace es verme. Prosigo insistiéndole en decirle que me quiero bajar hasta que el chofer, muy digno, abre la puerta, pero nunca se para. Se me queda viendo con cara retadora y haciéndome señas para que me lance, cosa que creo que inconscientemente hago. No me acuerdo cómo sucedió, pero en cuestión de segundos me encontraba arrastrando por el camión en pleno bulevar hasta que azoté en plena calle. Caí, me levanté como pude para mentar a la madre al camión, pero para mi desgracia ya iba muy lejos. Bueno, eso es todo lo que me ha pasado en los últimos 15 días. Además, quiero anunciarle al señor Lagartija que ya estamos haciendo pre-campaña para su candidatura a la presidencia de Disneylandia. Bueno, me despido. ¡Ah, qué chingón eso! Disneylandia. Primero va a haber que hacer que deje de reinar esa especie de gobierno absolutista que no permite la entrada de la democracia a Disneylandia. Sí que sí. Porque es muy triste, porque de puertas afuera nos llenamos mucho la boca, esto, que la libertad, la democracia, pero ¿hace cuántos años en Disneylandia no hay elecciones? ¿Hace cuánto que los pinches muñecos que están dando vueltas por ahí no pueden elegir, justamente por el voto popular, el gobierno que quieren para, por ejemplo, el Palacio de Cenicienta? Póngale. ¿Cómo puede ser que haya leyes que están cajoneadas desde hace años por este pase de poder entre gente inescrupulosa que compra votos uno de los que llegan a Disneylandia con el afán de divertirse? Está todo congelado. Está todo congelado. Descongélenlo. Sí. Señoras y señores, por favor, anunciemos un ingreso a clase turista. Damas y caballeros, bienvenidos a clase turista. Por un error en la administración, le hemos entregado a ustedes la cena que correspondía a primera clase. Por lo tanto, rogamos, devuelvan lo consumido. Muchas gracias. El grandioso de Aguascalientes, México, dice, estaba pensando en enviarles un saludo a mi chica, a Espartano Villahermosa, estabas con México, quiere romper a la madre a Tlaloc, porque no para de llover. Sebastián es de Suiza y sabe de plantas. Follatrón dice, solo quería decir que no soy de Cantabria, soy de Canarias. ¿No os acordáis del mes de los rodagodagomundos? Dice, por cierto, yo estuve en Silicon Valley y efectivamente es un valle lleno de tías con tetas enormes. El Gabacho es medio del Estado de México y medio en Vigo, España y en México. Dice, quiero que me expliquen por qué chingones que existe la ONU si los gringos siempre tienen la última palabra. Y como diría aquel poeta, si el Alejandro Lora, si tienen tele, ahí nos vemos, y si no, vale madres. Carlos Villalobos es del DF mexicano y dice, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre estaría cagado de miedo, pero divirtiéndome y haciendo las chingaderas que me entretuvieron sobre la vida. Bulam de Guadalajara, México, dice, un día antes de que el mundo se desintegre les confesaría mis más bizarros secretos a todos aquellos a los que se los oculté. Master P de Matehuala, San Luis Potosí, México, dice, antes de que el mundo se desintegre agarraría madrazo al pinche perro que me mordió la mano. ¡Ay, cómo me duele! Gerardo de Parral, Chihuahua, México, dice, un día antes de que el mundo se desintegre me volvería a tirar a la mamá de un amigo que la verdad es que está bien buena. Los mamones y no sé cuántos mamones que no dejan mamar las tetas de su flaca, dice alguien del Perú y está enojado. Chinga su madre para mi pata Freddy, al cual Roy y todos los que me conocen. El Rafa Pastrey es de Culiacán, Perú, y desea tener sexo con la muda en todas sus formas posibles y en las imposibles. Quiero que le digan, señora Artija, que diga sí que sí, con Chatrino de la línea España. Fumaría un porro, el fantasma de Tarija, Bolivia. Este es un mensaje corto. Hola, dice el fantasma y se retira. Elmer de Puro Perú putea contra Toledo. Miguel Ángel de Guayaquil, Ecuador, dice, disculpe que no les pude escribir antes, pero lo que pasa es que un hijo de su madre me atropelló y estuve bien grave, pero ya salí del hospital. Norma de México, México, odia a Adriana, o Ariana, mejor dicho, porque es una chica que da mucha lata y nunca la dejan paz. Y miren, fan de Tarija, Bolivia, fantasea con Palomita o en su faceta intelectual. Y ahora llega el enano erótico. ¡Hua! Pero previamente es un chistorete y creo que hay muchos niños dando vuelta por ahí, señor Lagarto. Por lo tanto, el siguiente espacio contiene lenguaje adulto, escenas sexuales, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Un carro lleno de monjas choca con un poste y todas fallecen. Todas llegan al cielo y tratan de entrar, pero en la puerta está San Pedro y les dice, calma hermanas, calma hermanas. Por favor, formen una fila y contesten a mi pregunta. A ver, Sor María, ¿has tocado un pene alguna vez? Bueno, solo una vez, y fue con la punta de mi dedo. Está bien, dice San Pedro, mete tu dedo en el agua bendita y pasa. A ver, Sor Verónica, ¿tú has tocado un pene alguna vez? Bueno, sí, solo lo agarré con la mano izquierda. Bueno, mete tu mano izquierda en el agua bendita y pasa. En eso se oye un tremendo alboroto y una de las monjas empujando por fin logra llegar hasta el frente. ¿Pero por qué tanto alboroto, hija mía? Mire, excelencia, le dice la monja, si he de hacer gárgaras con el agua bendita, quiero hacerlo antes de que Sor Marta meta el culo en el agua. Bueno, asqueroso, procaz, antirreligioso, unas cosas de menos. Será prohibido para Navidad. Saludos, cabrones desintegrados y escorias de la naturaleza. La saluda en Minor. Hola, Minor. Bueno, les vuelvo a escribir con una pregunta. Espero que me responda. ¿Por qué creen que los hombres siempre se enamoran de la hermana de su novia o de la mejor amiga de su novia? Porque es la que no tienen. Ah, la novia es la que tienen. Y dentro de ese reducto, lo más cercano que no tienen es la hermana de la novia. Sí, es por eso, nada más. Sí, generalmente. Dice, y aparte, porque está buena. Siempre está más buena. Yo no sé. Sí. ¿Por qué siempre está más buena tu hermana, cabrona? Dice, bueno, ¿por qué sucede algo? Contéstenme, dice, no creo que sea un mensaje mamón, pero si no, chingue su madre. Muda, tienes una voz muy linda, un beso, saludos a todos. Dice el Minor, enamoradísimo de la hermana, su novia, pero ya es tarde, porque como que ya te pusiste novio con ella, no, ya te cagaron, inhabilitaste a toda la familia, ¿no? Eso es... Son los riesgos. No, esos serán problemas luego si te casas. Mi cuñada. ¿Sabes? Pasa el tema de la cuñada. Bueno, no habría que ser un genio, dice Cyberpolín. No habría que serlo. Para ver que el orate que se queja de que su gato coge en el techo tiene nada más que dos opciones. Número uno, que capie al gato. Número dos, que cuando coja el gato en el techo, él coja en su cama. Dice, saludos. Susi, hay que sincronizarse con el gato. Claro que sí. Susi de Juliaca, Perú, dice, quería decirle que mi amiga me robó mi flaco llamado Alex. Él es un chico muy lindo y estudioso. ¿Por qué me lo robó? No sé qué decirles. Dice, lo que pasa es que Alex, él no me mira, pero cuando me mira, yo sabe que lo amo. Y él me ama a mí y todos nos amamos, pero en realidad llegó esta amiga y en realidad de amiga no tiene nada, porque más que amiga es una enemiga. Porque mire, me quita mi flaco. Y mi flaco se... ¡Ya! ¡Nadie es de nadie! Susi, nadie es de nadie. Anoche fui a un casamiento, dice el Adolfo desde Tucumán. Dice, y bueno, estuve en pedo y esas cosas. Sí, sí, es Adolfo, y sí. Hubo daliscas, hubo cosas maravillosas, fantástico. Dice, hola, señora Artija, a todos los demás, se reporta Giro desde Trelew, Chubut, Argentina. Espero que no se les caiga la nave el día de mi cumpleaños. Eso sería lo único que falta. Quiero contar que el viernes pasado resulta que en mi escuela no se puede fumar. ¿Cómo se va a poder fumar en la escuela? En una escuela. Sí, una escuela primaria. Los niños entran y dicen, dejo el paquete. Aquí, bueno, estaremos con él. No, se fuma en la calle. En otro momento. Queremos saber esto de la escuela que no se puede fumar. Es magistral. Bueno, por otro lado, Helter Skelter nos llega justamente con la historia prometida de Maracaibo. Muchas gracias. Helter Skelter, sabía que podía contar contigo. La Puma de Monterrey, Nuevo León. Hola, Puma. Porque ella está cansada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde está estudiando Psicología Social. Por otro lado, apareció el Cucho del DF mexicano. Silvino Carioca Porteña. Tengo olvidado a mi pareja favorita brasileiros, a Silvino Carioca Porteña, a Ricardo, estaremos con ellos en otro momento. Pero no, tiene olvidado, cabrón. No, bueno, pero si no los nombres, no los termino de leer los mensajes. Esto es así, apréndanlo. Smooth del DF mexicano anda por aquí, el Quasar, que es el cumpleaños el día de hoy de Quasar. ¡Quasar! Lo ha cumplido ayer, bueno. ¡Feliz cumpleaños! Y ha recuperado la máquina, se le había quedado su disco rígido. Bueno, un abrazo para ti. Señor Lagartica, yo le pregunto en estos momentos mientras todo titila y Chupac me mira como diciendo, ¿no vas a leer mi mensaje? Bueno, no, Chupac, lo lamento. No, gracias a Pascual Torrey también. Señor Lagartija, en estos momentos le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo arrasada. ¿Arrasada? Devastada. ¿Devastada? La veo arruinada. ¡Wow! Y llena de gente preocupada por mamadas. ¡Ay, carajo! ¡Y ahí viene el tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado! Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Y en medio del tornado, en el ojo del huracán, nosotros nos detenemos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la foto, por se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Pirata. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. El Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Ser. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. Eso es Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero en el baile del Table Dance. Ha vuelto a sus orígenes, ¿sí? Le queda muy bien la ropa. ¡Grande cura! Fin de semana ya, esas son las oficios y profesiones. El sitio oficial, recuerden, canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de lunes. Sí que sí, ¿verdad? Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Quasar. ¡Grande! Está ahí festejando, cumpliendo años. Quizás muchas felicidades. No, muchas felicidades para él. Damas y caballeros. Pedote. Era sospechoso. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí está.